FM Globo. Queremos estar más cerca de ti. Síguenos en Facebook, FM Globo 99.3. Déjanos tus mensajes, participa en nuestras promociones y danos tu like. En silencio mis besos, despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo, pero a mi corazón. Besándote, oh, si yo no me quiero enamorar, oh, yo no sé mi amor, besándote, oh, oh, si te gano miedo, no quiero enamorarte, y yo no sé mi amor, que no, besándote. Yo no me quiero enamorar. Si yo no me quiero enamorar. FM Globo 99.3. Cuéntame cómo va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte sé. La mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unido sin saber por qué, seguramente se me nota el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la borde, que el cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo.

faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo y quiero caminar. Quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Sí, nuestros niños. En tu presente vive la música que te acompaña. Siempre. Estás en casa. Quédate en FM Globo 99.3. Saliste de entre el fondo de la noche y cruzaste mi puerta. Tu piel como una hoja y susurrabas algo que más da. Te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano. Mínima, te habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Loca, jugaste a trapecista y sin red, a secarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles. Abracé contra mí lo más que pude y te besé los ojos sin querer. Te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Y el amor es cruel.

Globo 99.3. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. El sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Yeah. Oh, vida, devuélveme mis fantasías. Llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. FM Globo 99.3, tu compañía. Si el dolor nos separó, si fue el temor. Tal vez los dos. Y ahora estoy buscándolo. Tal vez podamos saber. Siéntelo, me he quedado en tu piel y tal vez recuerdo. ves a tu hijo y te ves a ti mismo. Tu pequeño clon tiene tu cara, tus gestos, la misma sonrisa y hasta la misma manera de dormir. Pues presúmelo en FM Globo 99.3. Envíanos una foto a nuestro WhatsApp 664-855-2655 que demuestre lo parecidos que son papá e hijo. Y participa. Podrás ganar un paquete completo para preparar una deliciosa carne asada y así celebres el Día del Padre en casa con tu familia. Quédate en casa. Participa y gana tu paquete de carne asada, porque eres el rey de la casa. En FM Globo 99.3 te celebramos, papá. Escucha Por el Placer de Vivir, Morning Show con César Lozano. Hola, amigas, amigos de Tijuana y sus alrededores, te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir, Morning Show, con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. No te lo pierdas. Escúchalo lunes a viernes a las 8 de la mañana por FM Globo 99.3. Tú me dijiste que me amabas, que a mis brazos te entregabas, pero no fue cierto. No fue cierto. Solo mentías, fingías y espaldas te reías y después te arrepentías, pero no fue cierto. Tu querer se disfraza color de placer. Tu amor fue amor de papel. Hoy tu engaño no hace daño. Si te amé ya no te extraño. No te quiero ver jamás. Te juro que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás. Que he vivido como yo a nadie has tenido ni tendrás. Lo siento. Me voy sonriendo, viviendo sin arrepentimientos, porque sé que tú nunca cambiarás. Que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás. Yo te prometo que todo lo malo que has hecho con lágrima y desprecio. Sé que el tiempo pasará y con el corazón herido tú regresarás. Yo no estaré, no hay más que hablar, porque me he pasado todo. Paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás. Yo te prometo que todo lo malo que has hecho con lágrima y desprecio, te juro que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás. Tu compañía. Yo lo pensé, era algo que no podía existir. Creí que podría suceder. También te amé. En el fondo de mí aprendí a querer. Siempre esperé, soñando que pudieras venir a mí. No, no, no, no, no. buscan lo imposible. Me mentías, y siempre buscaste un falso furor. Tú me decías, ya mi mujer es detrás de esperar. También prometías, mañana mi vida te entrego mi amor. Luego reías, no sé dónde iba a parar. Soy soñador que no era posible. No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposible. No, no, no me digas que soy soñador que no era posible. No, no, no me digas que soy un tonto buscando imposibles. No, no, no, no, no me digas que soy soñador que no era posible. No, no, no me digas que soy soñador buscando imposibles. Disfruta el mejor playlist de la radio. De la radio. Estás en casa. Quédate en FM Globo 99.3. Por este amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera. Me arrastro como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Pero como una noche de luna llena, pero vale la pena. Y a veces me amor que nada pretende, por este amor que pique se extiende, por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo. Y juega como si fuera un niño con cara de pillo, al gato y al ratón. Y a veces se me muestra que equivocarme lo dudo. Y a veces me lleva tan lejos, donde nunca he estado. A veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y sube el volumen. Quédate en FM Globo 99.3. Estás en casa.

recuerdos, diciendo las caricias de ayer, aquellos labios que busco sin ceder. Te quiero ver por dentro. Y entre las llamadas busqué un mensaje oculto. Hace falta pensar en el inicio y en lo que nos traerá el destino. Busco en las palabras la fe, las caricias fieles de ayer. Porque quiero saber. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves o cuando me voy. Cuando no estoy, dime, bebé, dime, bebé, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volver a ver, sin importar lo que vendrá. Dime, bebé, dime, bebé, dime. Éxitos viven aquí. Estás en casa. Quédate en FM Globo 99.3. Campana y el fin de semana se deja ver. Ya, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bonita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, legal. Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Dámelo el video para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su nombre tiene todo el tiempo que quiere hacer. Estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente. En el pasito y búscame, amarradito y en la mente. Una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, está picadita. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche. Globo 99.3.3. Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote. No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor. Es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco. Más, una sonrisa que queda.

acompañamos de una manera original. Prepárate, porque hemos reservado para ti lo mejor de la información del mundo de la música. Entrevistas exclusivas, cine, televisión, series, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te acompañemos. Jesse Cervantes, contigo. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. Divertida, natural y llena de energía es Eddie González. Escúchala lunes a sábado desde las 6 de la tarde por FM Globo 99.3. 99.3, tu compañía. Ya a fmglobo.com/Tijuana y entérate de todo lo que FM Globo tiene para ti. Conciertos, promociones, noticias de tus artistas favoritos y más. Participa y gana en nuestras promociones. Señor.